Esta historia es como muchas otras historias que suceden en nuestros pueblos latinoamericanos. Sí. Esas historias donde a los habitantes de un pueblo les prometen progreso, caminos, escuelas, mejoras para todos y todas, pues. Y lo que reciben es un desastre. Y que luego ya nadie se acuerde de ellos. Es la historia de un pueblo perdido en las montañas. ¿Qué te parece, Juancho? ¿Quedó listo el salón para recibir a tan distinguidos visitantes o qué? Pues sí, don Simón. Si todos le pusimos retartas ganas. ¿Y quiénes son los que vienen? Pues mira, viene el encargado de la comisión esta del agua, el... Buenos días. ¿Se puede? Pásele, pásele, Fidencio. Buenos días, doña Francisca. Buenos días, don Simón. Te decía, Juancho, viene el presidente municipal. Otro es la funcionaria esta, esa del ambiente o no sé qué cosa. Un ingeniero que va a supervisar la construcción. Pues vamos a ver qué nos platican con eso de la presa. Buenos días, don Simón. Juancho, ¿cómo está tu mamá? Muy bien, doña Juanita. Allá anda trabajándole. Salúdamela y a ver si hoy tengo tiempo de ir a visitarla. Ah, gracias, doña Juanita. Yo le paso el recado a mi mamá. Ándale, Rafael, arrímate para acá. Ya están por llegar los invitados. Sí, ya voy, don Simón. Solo hago un mandado y llego. Ah, no cabe duda de que estaban animados, pues sí lo estaban. Así se fueron juntando en la mentada reunión. Pero si ya desde ahí se notaba que puros problemas iba a traer la construcción de una presa. Si no me creen, nomás escuchen lo que pasó. Y ese es el motivo de nuestra visita, informarles sobre la construcción de la presa El Chiflón. Y que sepan que con la construcción de la presa les estamos asegurando el progreso. Habrá trabajo para todos y todas, además de agua y electricidad que tanta falta le hacen a su pueblo. Y por ende, se abrirán caminos para enlazarlos con el desarrollo. Entiéndase por ello, escuelas, comercio, salud, para que esta comunidad salga del atraso. Esta es la voluntad de este gobierno que los representa. Pues ojalá sea cierto, porque mi madrecita necesita atención médica cada rato. Oiga, ingeniero, pues no es que yo sea mal pensado, ¿edá? Pero he escuchado que a los de la comunidad del Ocote los van a echar para afuera, les van a quitar sus tierras y no son los únicos, yo sé de muchos otros, pues. No es lo mismo echar para afuera, como usted dice, que indemnizar, porque a los pobladores del Ocote se les está indemnizando, esto es, se les está pagando su tierra a precio de mercado y se les está reubicando en asentamientos regularizados, conforme marca la ley. Además, ustedes no tienen ese problema, ya que ustedes están a orillas del embalse. Preocúpese por lo suyo. Ah, bueno, pues si es así, ha de estar bueno. ¿Qué va a estar bueno? La tierra no se vende. ¿Cómo vamos a vender lo que nos da la vida y el alimento? Está en juego nuestro sustento, nuestra comunidad y familia, nuestras creencias, nuestra vivienda, nuestras costumbres. Yo vengo del Ocote y mis tierras no las vendo. Mi buen amigo, ¿cómo es que se llama usted? José Concepción López Barraza, para servirle. Mejor conocido como Don Chón. Don Chón, mire, esta reunión es para los pobladores de esta comunidad. Le aseguro que ya iremos al Ocote a platicar con usted y su gente. Mientras tanto, le voy a pedir que deje hablar a los de aquí. ¿Alguna otra pregunta? Está muy mal eso, ¿eh? Oiga, ¿por qué lo callan? ¡Déjenlo hablar! ¿Y qué? ¿No va a dejar hablar a Don Chón? ¿Por qué no es de aquí? Yo sí soy de aquí. A ver, dígame, ¿qué va a pasar con mis tierras? Que están ahí en el embalse ese que usted dice. ¿Quién me las va a pagar? ¿Se van a inundar? Pues igual que el resto de la gente, mi amigo. Se le va a pagar. Y así usted compra donde quiere y cuando quiere. Aquí nadie pierde. Eso está bien, que todos ganemos. Pues como decía el ingeniero, se van a abrir caminos, escuelas, centros de salud y sabe qué otras cosas. Y eso es bueno, pues. Pues yo quiero decir mi palabra. Yo tengo una hermana allá en el Ojo de Agua y está bien triste de que la sacaran. Como ella dice, estoy dejando aquí mi vida, Juanita. Siempre habrá gente así, en contra del progreso y aferrándose a su pasado. Hay que tener visión de futuro. ¿Qué sería de este país sin gente con visión de futuro? Viviríamos en la prehistoria. ¿Qué sería de nosotros si los europeos no hubieran tenido visión de futuro? Nunca se hubieran animado a cruzar el océano para descubrir América. Pero esos hombres valientes arriesgaron todo y se lanzaron a la aventura en búsqueda de un futuro, en aras del desarrollo de sus pueblos. Con esa visión de futuro. ¡Ah, que mi funcionaria! Ahora resulta que agradecidos debemos estar por el progreso que es que nos trajeron los conquistadores. Pero esa es otra historia. Lo que sí me quedó claro es que la reunión dividió a la comunidad. Unos por el sí a la presa y otros por el no. Pero al final de cuentas, ya se había decidido de antemano construir la presa, que para mejorar y progresar, pues. Pero mejor, oigamos lo que pasó con la construcción. Ya ves, Juancho, ahora todos tenemos trabajo. Ganamos más que sembrando y hasta servicio de salud tenemos. Ah, servicio de salud. Ni clínica de salud tenemos. Pero la van a construir y si te accidentas, te llevan con el doctor a la ciudad. Además, hasta las mujeres tienen trabajo, pues preparan la comida para los trabajadores. Pues quizá haya trabajo, Rafael, pero de las mejoras que prometieron, yo ni siquiera los veo llegar. Ahora que desviaron el río, tenemos que ir más lejos por el agua. Pero es temporal, Juancho. Acuérdate que nos prometieron entubarla para las casas. Nomás se termina la obra. Pues eso, puras promesas. Lo que sí es cierto es que nos hemos dividido. Ahí tienes a José. Mejor se fue, pues le van a inundar sus tierras. Y fíjense que ya ni cuida sus tierras ni sus animales, porque el trabajo en la presa lo tiene bien ocupado. ¿O usted cómo ve, don Simón? Pues el muchacho tiene parte de razón. Ahí tienes a Juanita, que también se fue, pues sus familiares lo reubicaron. ¡Ay, cómo le sufrió su hermana para que le pagaran sus tierras! Con eso de que su marido está trabajando en los Estados Unidos, no le querían hacer válido su título de propiedad. Ya viéndolo a la distancia, pues a ver cuánto nos dura el gusto. ¿Y qué le vamos a hacer, don Simón? Hay que estar con el progreso. Nos va a ir bien, ahora verán, ahora verán. Y vaya que si les cambió la vida la construcción de la mentada presa. Pero llegó el día de la inauguración y los pobladores tenían la esperanza puesta en que aquella gran pared que detendría el agua les traería el anhelado progreso. Pasaron los meses y el embalse famoso se llenó. Ah, pero ¿para qué les cuento yo? Mejor sigan oyendo las desgracias que se presentaron. Gracias, Ramona. Ándale por otra cubeta de agua para terminar de llenar la pila. ¿Otra? Ya me cansé de tanta vuelta. No se enoje, chiquilla. Hágale caso a su hermano. Ándale, apure si no se vaya a dilatar. Está bien, ya voy. Pues eso del agua entubada, nomás puro cuento. Ya pasaron los meses y es hora de que no se ve nada, nada de nada. Ah, pero eso sí, a la empresa esa que construyeron re arriba, hijo, ya hasta drenaje le pusieron. Y luego, lo mala que me he puesto. Esta diarrea y este vómito que no se me quita. Y no soy la única. ¿Qué me dice de tu tía Felipa, hijo? Y doña Cata, que ya ni se aparece por acá. Siempre anda malita. Seguro es por lo malo que se ha puesto el pescado y el agua en la mentada presa. Amá, por favor, usted no puede asegurar eso. Eso déjaselo al doctor. Doctor. ¿Cuál doctor, hijo? Ni siquiera eso cumplieron. Nunca nos pusieron el centro de salud. Pues si siento que me muero, de tan fuertes los dolores que tengo en el estómago. Y hablando de morirse, ¿sabes que me da mucha tristeza? Que ni siquiera me vas a poder enterrar junto a tu padre el día que yo me muera. El pobre quedó sepultado por el agua de la presa junto a todos nuestros muertitos. Que nuestro cementerio iba a quedar debajo del agua de la presa, eso ni nos lo dijeron. Ay, mamá, ni esté diciendo eso de que se va a morir. Ya ve que luego se cumple. Mejor descanse y tómese su medicina. Y ya no haga coraje, pues luego ya ve cómo se pone. Ya me voy a la reunión, madrecita. Son casi las 10 de la mañana. Descanse. No se me fatigue mucho. Ay, ay. ¿Dónde te pongo el agua? Aviéntalo a la pila y cuida a tu mamá. Al rato regreso. ¡Qué bueno que llegaste, Juancho! Esto se está poniendo rete feo. Fíjate que ahí está ya Don Chema, el representante de la comunidad de La Hojarasca, que es que ya no les cae agua suficiente desde que arrancó esto de la presa, y no sé qué otros males dice que también viene a contar. Y también vino Don Chón, el de Locote, o bueno, lo que antes era el Locote, pues te acordarás que lo inundaron. Él dice que desde que los desalojaron les ha ido rete mal. Y para acabarla de joder, me dijo Gelacio que él vio mucho pescado muerto en la presa. Seguro es por ese olor a podrido que ya tiene días apareciéndose por acá. Pero vamos para adentro, anda, que ya está ahí la gente. Válgame, pues a ver qué pasa. Buenos días, señores. Nos hemos reunido aquí para comentar los problemas que tenemos con esto de la presa y ver qué solución le damos. Si alguien quiere tomar la palabra. Sí, Gelacio. Pues como ya le había comentado ayer, don Simón, hay muchos peces muertos flotando en la presa y a mí me da la impresión que el agua tiene que ver porque como que se está apestando. Pues para mí está claro, la fábrica esa que instalaron a la orilla de la presa es la que está arrojando cochinada al agua. ¿Y qué me dicen de los mosquitos? Antes ni teníamos esos bichos y ahora con el agua de la presa parece criadero. Por ejemplo, mi sobrina María Concepción anda en cama desde hace varios días con fiebre y el doctor le dice que es por los piquetes de mosco que trae por todo su cuerpo. Y desde que se fue mi hermano Rafael para el norte, pues el dinero escasea. La pobre de mi cuñada no tiene ni pa' medicina. Y eso que Rafa era el más animado por la construcción de la presa, y siempre me decía, nos va a ir bien, Juancho, ya lo verás, ya lo verás. Quiero decir algo sobre eso que dice doña Francisca. Ni doctor nos han mandado, y eso que fue lo primero que nos prometieron. Ahora nos dicen que no hay doctor, pero que si hay camino. Entonces yo digo, ¿para qué queremos caminos? Ni siquiera nosotros camionetas tenemos. Allá ando siempre buscando cómo llevar a mi mamá con el doctor. Ah, pero ¿qué tal para sacar la madera? Pues eso sí son buenos. Ahí está esa empresa que está saque y saque madera. Y nuestro bosque se está acabando. Pues antes di que tienen bosque. ¿Se acuerdan de lo bonito de nuestro bosque junto al Locote? Pues todo quedó bajo el agua. Y ya ni hablemos de cómo nos fue con eso de la indemnización. Para no hacerles el cuento largo, nos dieron unas tierras malísimas que no sirven para nada. Y para pagarnos, pues fue a la vuelta y vuelta. ¿Pero les pagaron? Pues como a las 1000 vueltas. Que te falta este papel, que si está en regla tú no sé qué. Y además mal pagado, porque no nos dieron lo que prometieron. Pero deja tú, cuando ya nos pagaron, el dinero nos duró para nada. Nos lo pagaron a cuentagotas, de a poquito pues. Y pues casi casi ni lo vimos, porque se nos iba. Y de las casas que nos prometieron para movernos, pues seguimos esperándolas. Y seguiremos, dijo el otro. Don Simón, yo también quiero decir algo. Ándele, doña Paula. Como ustedes saben, mi viejo se dedica al comercio de su mielecita, pues cada vez produce menos. A la mera, porque se acabaron las flores que se daban en la barranca con la mentada presa. Todo se quedó bajo el agua. Además, ahora tiene menos venta, pues muchas comunidades ya ni están. Y las que quedan, pues están más retiradas por la mentada presa. Mire usted, Antes tardaba media hora en llegar a la hojarasca. Ahora con la presa tarda 2 horas y media, porque tiene que rodearla y luego bajar. Don Simón, ¿me permites la palabra? Sí, pues, Chema. Si eso, Benítez. Ya ustedes me conocen. Somos vecinos de pueblo y traigo la voz de la hojarasca. Veo que ustedes también tienen sus problemas, pero quiero expresar los nuestros. Desde que construyeron su presa, en la hojarasca, que como ustedes saben está río abajo, ya no nos llega casi agua. Estoy diciendo que nos cae mucho menos, ya no trae pescado y además está secando nuestra cosecha y nuestros árboles. También tenemos mosquitos y muchos. Yo pienso que es porque el agua no se mueve como antes. Muchos ya se desesperaron y se están yendo a la ciudad para sacar para un taco. Y es que desde que construyeron su presa, el río se está muriendo. Se está secando, pues. Permíteme nomás clarificarte, Chema. No es nuestra presa. Nos la pusieron los ingenieros y el gobierno. Como ves, ni tanto beneficio nos ha traído. Yo creo que debemos mejor ver cómo vamos a resolver los problemas que ya tenemos, pues esta presa es... ¡Juancho! ¡Juancho! ¡Córrele con mi mamá! ¡Se está muriendo! Perdón, con permiso. Bueno, compañeros, tratemos de apurar para terminar esto y apoyar a Juancho, a ver en qué le podemos echar la mano. Decía yo que tenemos que dar soluciones, por lo que propongo buscar a alguien que le sepa esto de las presas. Que nos ayude, pues, a buscar cómo solucionar nuestros males, o aunque sea una parte de ellos. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo? Pues así fue. Buscaron una ayuda de fuera para tener claridad. Pero antes de contarles lo que sucedió después, vámonos a donde doña Esther, la mamá de Juancho, y que se puso peor de su enfermedad, pues. Aguántame, mamacita, aguántame, madrecita. Voy a buscar ayuda para llevarte al médico. ¡Ramona! ¡Ramona! Ándate con Cruz para que nos preste la camioneta para que nos lleve a la ciudad. Pero, Juancho, don Cruz se va a la ciudad los sábados, no va a estar. Me lleva a la fregada. Aguántame, madrecita, aguántame, aguántame. Ay, me estoy muriendo, ya no aguanto más, hijo. Tengo mi panza bien dura y el dolor me retuerce. Ay, creo que ya no aguanto, ya no voy a aguantar. Aguántame, madrecita, aguántame. Voy a buscar cómo sacarla para llevarla con el doctor. Pues vaya que le sufrió el Juancho para llevar a su madre al doctor. ¿Y qué decir de lo que gastó? ¿Qué si el análisis? ¿Qué si la medicina? ¿Qué las comidas mientras estuvo en la ciudad? Y lo mismo les pasó a otras personas del pueblo que fueron enfermándose de a poquito. Pero vamos a ver qué pasó de aquella última reunión. Pues ándale que llegó un equipo de personas de una organización civil y se unió con el pueblo para informarle sobre las causas de sus males. Compañeros, les presento a Héctor López y a la señorita Laura Ávila. Ellos son parte de una organización de defensa de los ríos y nos tienen cosas que informar, pues, sobre todo esto que nos ha estado pasando. Creo que es bueno darnos un tiempo para escucharlos. Bueno, pues gracias, compañeros y compañeras. Primero, pues agradecerle la invitación a su comunidad. Efectivamente, como dice don Simón, nosotros estamos trabajando en defensa de los ríos e informando a las comunidades afectadas sobre los impactos de las presas, algo que ustedes ya están viviendo. Para empezar, recordemos que los ríos libres cumplen muchas funciones. Reciclan nutrientes, purifican el agua, reabastecen los suelos, controlan inundaciones y son el hábitat de casi la mitad de los peces del mundo. Al construir una presa, se altera la temperatura, la distribución y la cantidad del agua, y baja el nivel de oxígeno al tener menos movimiento. El ciclo del agua se ve impactado, lo cual afecta toda la vida del río. Mira, pues, con razón se están muriendo los pescados acá en la presa, y son muchos. Así es, ¿cómo se llama? Gelacio Hernández, para servirle. Gracias, así es, Gelacio, por eso están muriendo los peces. Además, las presas detienen los sedimentos que llevan los ríos. esos sedimentos ya no llegan a las tierras aguas abajo y por eso baja la fertilidad de los suelos. Y al disminuir el caudal, muchos ríos ya ni llegan al mar y se secan los pantanos y manglares. Como en la hojarasca, que cada vez cae mucho menos agua. Además, la inundación de los terrenos también provoca pérdidas de grandes extensiones de bosque. Con la construcción de presas, la salud humana también se ve afectada por los parásitos que crecen en las aguas estancadas, provocando diarreas y otros males. Se da gran proliferación de mosquitos y bacterias tóxicas. Tal como le pasó a la pobre mamá de Juancho. El pobre ya no ve la salida para pagar las deudas que esto le trajo. O mi sobrina, que casi se nos va con esa fiebre tan fuerte que le pegó. Casi siempre, las presas desplazan a la gente de las tierras productivas a zonas de mayor pobreza. Pues ahí tienen. Esa es la información que nos han traído y la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros? Ahora me doy cuenta que nos faltó esa información antes de construir la presa. De haber sabido ni lo permitimos. ¡Seguro! Nos hubiéramos organizado mejor y hasta preparado. Pues por parte de Lojarasca, estamos dispuestos a organizarnos con ustedes y empezar a darle solución a esto. Además necesitamos buscar apoyos y capacitarnos, porque ya está bueno de tanto desarrollo barato. Y ver quién nos apoye con lo legal, porque creo que podemos demandar a la empresa por ensuciar el agua. Y además vamos a necesitarlo, si realmente queremos dar lucha para solucionar todos estos problemas. Y pues bueno, de ese modo empezaron a organizarse los pobladores y las pobladoras de la región, hartos ya de tantas mentiras y falso desarrollo que siempre les prometían. ¿Qué pasó después? Eso es parte de otra historia. Lo que sí quiero decirles es que, al igual que los habitantes de estas comunidades, cada pueblo construye su historia y su propio desarrollo. No se los pueden ni se los deben imponer de fuera, porque ya ven las consecuencias que esto acarrea. Ríos sin presas para tener pueblos vivos.